Hola, mi nombre es Fabricio, soy integrante de la multisectorial Golfo San Matías de Las Grutas Río Negro. Estamos organizando, como todos los cuatro, un nuevo Atlanticazo, esta vez con características especiales porque va a ser en la ciudad de Viedma y va a nuclear a organizaciones, asambleas y comunidades de toda la región. La idea es poder plantar la bandera de la lucha socioambiental en Viedma y que se escuche bien fuerte nuestros reclamos, que no queremos nada de esta avanzada, esta activista que se está manifestando en diferentes puntos del país. Pero que tiene la misma lógica, que es el saqueo de nuestros territorios, nuestros bienes comunes, el empobrecimiento de las comunidades. Tanto el gobernador de Río Negro como el de Chubut permanentemente están haciendo campaña a favor de las corporaciones petroleras, de las megaminerías, las megamineras, siempre en detrimento de las comunidades y de los derechos que tenemos las comunidades. Han modificado leyes ilegalmente y constitucionalmente, siguen avanzando y sus discursos parecieran que no contemplan absolutamente nada de lo que tiene que ver con los intereses de quienes habitamos los territorios. Por eso este 4 de mayo nos vemos nuevamente, como todos los cuatro, en un nuevo Atlanticazo en Viedma, para decir bien fuerte que somos un montón de comunidades que estamos defendiendo nuestros territorios y que no queremos esta avanzada extractivista.